la posible extinción de las danzas autóctonas de Puno. La danza nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida, por eso muchos dicen, danza y salud, una unión exitosa. El baile, como actividad física, ayuda a la cantidad y calidad de vida a un muy bajo costo. Nelly Aramayo, docente del CEO de Arte y Folclor de Puno, habla al respecto. Nuestro instrumento de expresión es el cuerpo en la danza, ¿no? En su totalidad, de los pies a la cabeza. Entonces eso nos ayuda bastante, por ejemplo, a bajar el estrés, ¿no? A estar un poco más animoso, a mejorar nuestra salud, ¿no? Tanto física y mental también. Dentro de la región de Puno existen diferentes tipos de danza, tanto autóctonas, de traje de luces o una mezcla entre ambos. Sin embargo, existen danzas originarias que se están quedando relegadas por las danzas de luces, así lo menciona el antropólogo Walter Rodríguez. Las danzas originarias son las que se están perdiendo más porque en primer lugar están siendo un poco, si vale el término, arrinconadas en las fiestas patronales por estas danzas denominadas de traje de luces, que también, claro, es un producto cultural que aparece en la modernidad y permanentemente también está en constante cambio, ¿no? Una de las causas de la pérdida de estas danzas sería porque no son valoradas en su real importancia histórica y cultural. Óscar Torres, egresado de la Escuela de Formación Artística, nos explica al respecto. No valoramos la cultura andina antigua, ¿no es cierto? Sino lo que hacemos ahora es transformar y tratamos de... O sea, ya lo cambiamos, ¿no? Lo cambiamos, las diferentes formas de la vestimenta, en la música, en los pasos, lo estilizamos en sí, generalmente. La falta de identidad no sería el único problema, pues a los jóvenes en gran parte no les gusta aprender a bailar algunas danzas de Puno, según el docente del CEO de Arte. Los jóvenes a veces les gusta danzar con música más alegre, ¿no? En cambio nuestras danzas a veces, algunas son muy alegres, ¿no? En las danzas autóctonas, pero generalmente las danzas mistificadas tienen más alegría, ¿no? Entonces prefieren eso. Estas danzas en la región alcanzarían un promedio de 370 y el doctor Oswaldo Portugal, quien presentó una revista, logró registrar más de 700. En conocimiento hay más de 370 y tantas danzas, pero ahora último, por ejemplo, hay un profesor que es Oswaldo Portugal, ha agarrado y ha presentado una revista, ¿no?, a la federación, donde registra él más de 726 danzas, ¿no? Del total de estas danzas, ¿cuántas conocemos? ¿Tú sabes cuántas danzas existen en la región de Puno? Bueno, total de 245 danzas. No tengo idea. Danzas, yo conozco. Es bueno conocer y practicar las danzas en sus distintas modalidades. Sin embargo, es importante practicar nuestras danzas porque son patrimonio cultural de nuestra historia. Y si uno no lo hace, el riesgo de su extinción sería vigente.